está sonando es Rumble, el tema Rumble de Link Wright. Es con este tema es con el que subió al escenario Robert Plant la noche de sábado a las 20. Acá. 20:15 de la noche. El primer día los horarios estuvieron un poco corridos, un poco demorados. El segundo, el domingo no, fue todo muy puntual. Lo primero que vi yo en el Lollapalooza fue Saint Vincent. Dale, mucha expectativa, mucha expectativa. No solo porque lo que vos habías dicho, habíamos pasado el tema que cantó con los Nirvana. Sí. Ah, ¿pasó? ¿Tocó ese tema? No, pasamos acá. Pasamos nosotros ese Digo, tema. Digo, había expectativas. Yo había leído de gente respetable en Facebook que he recomendado. O sea, no podés perderte el show de Sam Vincent. Si te gusta, si sos guitarrista, no podés dejar porque de ver a Sam Vincent. Con la guitarra, vamos a ser honestos. Bueno, ese es uno de los mitos que va a... Pará, ella tuvo un solo pifi y me está diciendo mi informante Fran Raggio, que le mando un beso, ex productor no. mío de otra radio. No digo que sea mala, ojo, yo no estoy diciendo que sea mala. Yo creo que está sobrevalorada. ¿Está hypeadingue un poco? Sí, está porque es linda. Ojo, tiene toda la onda, tiene un re show. Y tiene re actitud. Tiene toda la actitud. A mí me han comentado que de Chile le costó salir porque creo que destrozó lo de la habitación del hotel. Le pidió. Sí, no, esto es real, Ella con esa carita. Que tú tenías que pagar más de 5.000 dólares. Es una loca. $5.000 y no lo quería pagar. Y le costó salir de Chile, pues algún problema sí había pasado. Mira. O sea, y tiene tranquilita, un show. Pero loca. No, es una freak. O sea, es una genio loca. O sea, es genial lo que hace. Ahora, me parece que si sos guitarrista, no tenés que ver a Sam Vincent, tenés que ver a Jack White. ¿Sí? Ahora. Para ver el manejo de sonidos, efectos, ¿no? Y saber, y sí, cómo aprovechar bien y sacarle fruto. A la guitarra. A la guitarra, pero desde lo sonoro, desde la conjugación de sonidos y arreglos, bueno, y cómo utilizarlo. Claro. En favor de la canción o de una composición, ahí sí es muy bueno. Vos decís que ella no es muy pedalera y esas cosas. No, sí, es pedalera. No, lo que hace es que no hace cosas de guitarrista, o sea, es una gran guitarrista. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que para mí, no sé, lo que yo he visto de la piba, que no la vi en un Lollapalooza, uh-huh. pero lo que yo he visto es que la mina se toca todo en la guitarra, como con carita así, esto es re fácil, y es como medio virtuoso, ¿viste el virtuoso de la guitarra? Que yo no la vi como virtuosa, yo la vi como una tipa que la red tiene con la guitarra, pero sí. Ella no hace alarde de su virtuosismo, sino que aprovecha sus conocimientos y le saca mucho, pero mucho fruto a la combinación de sonidos y efectos. Claro. Hay temas que son digamos, instrumentalmente o instrumentísticamente, sí. son, si se quiere, hasta simples tocándolos. Estamos hablando, ¿no? Dentro tiene de un mucha onda, de un claro. Tiene mucha onda y es muy astuta y tiene una gran capacidad y habilidad y talento en cómo construir sonidos, capas de sonidos. En favor de sus composiciones. Claro, eso es lo que a mí me gusta de Sam Vincent. Otra cosa eso que es bueno. que me soplan es que la lista fue corta. Sí, pues salió tarde. Salió mira. Tarde, subió tarde de cena. De rockera, ¿qué es? Y seguramente. Mirá, y Fran me dice que le pifió, que el baterista le pifió en una parte crew. Bueno, puede ser. Nosotros después de un tiempo nos fuimos. Ella no. Nos fuimos no porque nos aburrió. Esa es otra cosa. Lo que pasa es que lo que tiene Sam Vincent es... A mí me aburrió. Si sos fanático, como es Fran Raggio, decís que tocó, que fue hitera. Pero ¿por qué fanático? No, yo soy fanática, un poquito. Pero sí, o sea, si no, si sos más neutro, sabés que Sam Vincent no tiene hit. Yo no buscaba hit. De hecho, a mí lo que me mantuvo la atención sobre Sam Vincent fue puntualmente el tema... De su talento, onda, claro. No, su talento en cómo manejar los sonidos, cómo las construcciones supuestas en hacer el show, está muy bueno. Bueno, pero para mí eso es que la mina es una mostra, que es una genia. Sí, sí, es una genia. No que es una genia con la guitarra, pero, como si fuera Slash, o sea. Claro. Bueno, no, pero a mí una genia con la guitarra, para mí un genio con la guitarra, no sé si es Slash, no sé si me divierte un tipo como Slash, si me divierte esta piba, que es como más. Sí. Esto que vos decís, que pasa, sabe aprovechar el recurso. Está bien, pero lo que pasa es que después. Traspasando eso, decís, bueno, a ver las canciones, ¿no? ¿Qué me pasan las canciones? Y las bases, por ejemplo, hay tres canciones, digamos, tres de las canciones que fueron una detrás de la otra, te parecían que eran parte de que eran la misma, porque pues, tienen la misma base, la misma construcción, los sonidos. O sea, a mí me aburrió un poco después de un tiempo. Bien. Pero también estamos hablando de cosas subjetivas, ¿verdad? Por suerte. Claro. ¿No? Que cada uno le pasan cosas diferentes. Me gusta que haya roto la habitación. Me quedé con eso. No sé si pasó eso. O digámoslo. Sea, pero. Rompió todo. También en el Chile. No sé ya si fue. Pasó eso. Pero algo hizo. No bien. Sé bien, pero algo de... Tiene cara de loca. Sí, sí. En Acá me soplan que se copó con el público. No fue como una... No fue Susana Jiménez, pero que un poquito buena onda tiraba. Sí, sí, sí, no, está copada. Y tiene bien. La banda está buena. Tiene una chica oriental que toca guitarra y teclados, ¿no? Sí, está bueno. Pero bueno, no fue, digamos, fui un poco como que me generaron más expectativas y, digamos, fui con mucha expectativa y la verdad que la vi, salió, estuvo buenísimo, pero ya el tercer, cuarto tema me empezó a aburrir. Te voy a hacer una pregunta muy boluda, el pelo, ¿lo tenía rubio? No, morocho, está morocho. Ah, volvió a la moroche, bien. Sí. Preguntas de minitas. Perfecto. ¿Qué más? Otra cosa del primer día. Ah, otra cosa, esto, el family friendly, esto, el festival family friendly. Sí, sí, sí. O sea, necesitaba un poco de distorsión, un poco de rock. Ya era demasiado. San Vincent, no, hasta San Vincent fue un buen comienzo. Rock, mira. Claro, pero todo muy, muy... ¿Vos los querías más Ozzy Osbourne, ponele? Bueno, hubiese estado bueno, un poco, no sé, pero... Pero Molotov, ¿qué onda? ¿Vos decís que no pude ver Molotov, claro? Porque a la misma hora, ¿ahora qué hora tocó? 15:45, tocó San Vincent a esa hora. Ah... 15:45 tocó San Vincent. No sé leer estas fichas, te la voy a bueno, dejar. Bueno, entonces, por ejemplo, por después de San Vincent fuimos a ver Interpol... Una banda muy pop-punk de Nueva York, creo que son. Y me aburrió también. Mejor, mejor que San Vincent, pero no lo logró. Ah. Y después vimos Foster the People, una banda pop. No sé, me da la sensación, son británicos, pero ya demasiado prolijo. No, claro, cantaba muy bien, tocaba muy bien, las como que esperabas cierto reviente que no encontraste. Un poco de suciedad. Pero un era San Isidro. Bueno, pero es rock, estamos haciendo un festival de rock. Yo quería un poco de suciedad, un poco de mugre, un poco de humo. Es que empezó verdad. Muy bien con Saint Vincent, porque eso lo tiene, pero después ya demasiado todo, los Interpol salen a tocar en traje. Bien, ¿no? Lo que pasa es que está, hay que ver, hoy tal vez algo hasta... que sea eso. No, yo ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no? Porque a lo que llegamos ahora, que está sonando de fondo, se levanta, pero no, Matías. Esto es lo que yo necesitaba. Y así es como subió Robert Plant y su banda al escenario y la rompió. Bien. Y voy a decir dos cosas nada a más. Ver. Dos cosas voy a puntualizar en provocaciones de Robert Plant hacia Jimmy Page, su guitarrista de Led Zeppelin. Una es este tema, que volvimos de Lollapalooza, vimos el documental It Might Get Loud, un documental de las tres guitarristas, Jimmy Page, The Edge y Jack White. Ajá. Cebadísimo, Lollapalooza, ¿no? Y en un momento Jimmy Page muestra este tema, pone este tema en vinilo, dice que ese tema es el que le cambió la vida, este tema es el que lo hizo... decidir ser guitarrista, ¿no? Ajá. Y Robert Plant sale a escena con este tema, es una provocación directa de Robert Plant hacia Jimmy Page. Y después yo entendí por qué está caliente Jimmy Page, porque lo reemplazó por un negrito africano que toca un instrumento que no conocemos a nadie, que está buenísimo. Me parece y perfecto, baila saltando, y es genial, porque el tipo aparece porque el tipo aparece en los temas, en las versiones que hace de los temas de Led Zeppelin. Así que lo van como hace al negrito que saltaba. Sí, sí, sí. Así que Robert Plant lo provocó a Jimmy Page en todo momento. Bueno, ahí tuviste un poco de... Y ahí sí, pero reviente. Un tipo de 70 años tiene que venir a ponerle... Es que el reviente está ahí en Granma Steven. No, ¿entendés? No. Y después, broche de oro, Jack White. Yo le digo a muchachos, sí. Jack White es... Se lo ama, ¿no? Sí. Está loco y es de los locos. ¿Está loco real? Es real. Vos voy lo ves cuando habla, vos le veas la cara... Y ya la cara al tocar, pero bueno, a ver si puede estar transformado, puede estar tocando. Pero hablando. cuando habla a una velocidad que no se puede creer, toca todo. Vos lo ves cómo interactúa con sus compañeros de banda, que es impresionante, maneja la banda constantemente. Debe ser infumable, me parece a mí. Eso es lo que se dice, pero no me importa. Yo agradezco, es el salvador del rock. Vamos, ya. Basta de Dave Grohl, ya encontré mi arma para derribar a Dave Grohl, que es Jack White. Dave Grohl es un tarado. No lo queremos. No. Yo no lo voy a googlear igual. Yo te muevo la cabeza como que lo conozco. No tengo la más puta idea. ¡Ay! ¡No lo soporto! Bien, vamos. ¡No lo soporto! Hoy le bajamos la persona de Grohl y levantamos la bandera a Jack White. Mirá videos de Jack White, pues lo vas igual a igual sí lo soporto al otro, pero no quiero. Comparado con y Jack encima, White. Y encima, último, Vices de Jack White. Sale la banda, sale Jack White, empieza a tocar un tema, Lemon Song de Led Zeppelin, y hace como un gesto, ¿no? Llama a alguien. Y aparece Robert Plant. Y cantan juntos el tema de Zeppelin, se juntaron en escena. Jack White y Robert Plant para los Beatles. ¿Cerró el chabón? Cerró Jack White. Ay, no entiendo esta lista. Bueno, ahora lo explicas. dieron el cierre, o sea, ahí sí, nos fuimos tranquilos del Lollapalooza. Bueno, después había DJ, pero... ¿Eso fue domingo entonces? No, esto fue el sábado. ¿Y cómo te fuiste? Ah, porque te fuiste después, siguió el domingo. Después todo, así que vamos, después vamos, ahora escuchamos un par de temas y después seguimos hablando. Primero, Robert Plant con el tema Rainbows, y después Jack White. Ay, no me acuerdo el nombre de Jack White, después... Ah, primero Jack White. Primero Jack White con el tema... Es feriado, es feriado. Feriado, muchacho. Te cambiamos el tema, no pasa nada. Sí. Jack White, que tocó varios temas... Would You Fight For My Love, buenísimo. Would You Fight For My Love, del último disco de Jack White, y después Rainbow C del Robert Plant. Ooh. dress it up with love. I'll cross the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone. And I will bring my song to you. And I'll carry on. Inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. aclarando un par de cosas de Lollapalooza. Primero, algo del día anterior de Cooks. Del sábado. Sí, del sábado de Cooks. Está bien. Está bien la banda, pero es inofensiva, no le hace mal a nadie. Da igual todo, que estén esos, sí, o que estén otros. Está muy, ¿no?, muy proyecto, mucho, muy banda de minita. Yo creo que los quiero porque es banda de minita. Sí, y la, el, su faceta más rockerita, más folky. Está bien. Ah, cuando se ponen a hacer funk ya ahí molestan. Son chiquitos, ¿no? Ya no son chiquitos. Pero son chiquitos tipo 28, 29. Y no sé, ya eso me está apuntando. Ahora ya te los voy a buscar. Pero cuando el cantante se pega a los grititos a lo Prince, así, haciendo funk. No da. Era detestable, era para revolverle un... El funk, me parece, es de negro. No da. No sé. Es para Lenny Kravitz, sí. No sé si es de negro. El ritmo lo tiene los negros. Pero no da. Sí, un poco sí, pero no da. No da en este abuso, momento no, de la vida. Abusar de eso. Y el blanquito queriendo hacer funk, aunque, ojo, cantaban perfecto, ¿no? Todo perfecto. Claro. Lo que decía antes, demasiado prolijidad. Claro, vos querías reviente. Yo quería, un poco. Voy rápido al segundo tema. Lo que está sonando es Cherub Rock, el tema que abre el segundo disco de los Smashing Pumpkins, Siamese Dream, que es del año 91, si no me equivoco. Que vinieron. Tocó Billy Corgan. Que sí, del año 93 el disco. ¿Cómo vinieron? ¿Cuándo es, tocaron? Es muy Billy Corgan se encargó de bastardear el mismo el nombre de su banda. Mm. Con lo cual le falta mucho el respeto. Pero tiene un show muy bueno, a mí me gustó. Por momentos un poco... Acá están. Aburrido, por ahí se podría decir. A mí no me aburrió, pero sí por ahí entender que a la gente le puede llegar a aburrir. Él obviamente es el único. ¿Igual lo fue a ver todos sus fanáticos o...? No, ahí en La Palusa es una mezcla. Mezclete. Sí. Es el único miembro original de la banda, no queda más miembro de la banda. Lo cual le suma en interés, en este caso, por ahí creo que muy poca gente lo supo, que el baterista era el baterista de Rage Against the Machine, otra banda de los 90. Y el bajista, yo me acabo de enterar que yo lo veía. Es el bajista de The Killers. Pero que no aportaba nada. Dos canciones de no aportaba nada el bajista. El guitarrista está muy bueno. Pero bueno, y llegó a hacer durante un momento, en un momento así de acople, de ruido blanco, ¿no? De distorsión con su guitarra. La introducción, la intro del himno norteamericano. ¡Oh, qué bodre! Pero lo que pasa es que a mí ya eso no me molesta. Más si lo haces en ese momento. A mí me aburre. ¿Por qué te puede aburrir? Pero yo escuché crítica de que lo silbaba. El tipo, Jimi Hendrix lo hizo en Woodstock, no sé. Bueno, porque es un momento en donde tenés que solo cantar el himno. No, pero si prestás la atención, después el tipo salió a tocar una canción acústica y en la guitarra se le veía, cuando lo enfocaba a la cámara, que de una calcomanía decía Fear This, imitando la propaganda, el logotipo de una marca que se llama Fear. Uh-huh. Fear This, y la bandera de Estados Unidos abajo. O sea, el tipo te está dando un mensaje. O sea, tiene bien separado lo que es por ahí algo musical de su lugar, sí, con lo que es su nación, ¿no? Pero bueno, me parece que ya... Los yankees son un poco que les gusta su propio... Sí, himno. Pero te está diciendo, por otro lado, te está bajando una línea muy clara de que, mirá, o sea, acá hay algo detrás que tiene mucho más contenido, más que haber, digamos, punteado con la guitarra un poco la melodía del himno. No importa. Ajá. Igual si hubiera sido eso, hay que aceptárselo. Es muy de goma criticar lo de que me si tocó el himno, de que si tenés la bandera de Inglaterra. Sí, queda linda. Es más lindo el azul y rojo que el blanco y el celeste. Bueno, lo que sí, muy bueno, que en el segundo día fueron bandas, fuimos muy temprano, Fits and the Tantrums. Ajá. Las que pasamos el martes pasado. Sí. Que se ponían, sí, ver, la vi muy buena. Cierta. Sohan, el israelí, ¿cómo se llamaba? ¡Por favor! Boom Pam, muy bueno estuvo. ¿Fotos? No, no saqué fotos. Tocó muy temprano, con lo cual pudimos verlo muy bien. ¿Había gente en lo del israelí? ¿Lo había gente, ¿no? Había bien, gente. ¡Vamos! Y Congos también, muy buenas. Los hermanos sudamericanos, los... sí. ¡No, sí, los viste! Muy buenos, sí. ¿Suenan bien? Suenan muy bien. Hicieron una versión de Come to Bed de los Beatles, no. Una adaptación muy interesante. Uy, lo voy a buscar en YouTube. Pero también son bandas inofensivas, ¿no? Ninguna de ellas genera ningún peligro. Da igual. Con lo cual, bueno. Y después se aparecieron una banda LG, una banda inglesa, que también, ahí nos dormimos, en el pastito un rato nos dormimos. Pero está lindo igual dormirse sí, con alguien. Y desafinaban bastante esos muchachos. Y después tocaron Bastille, que es una banda por ahí muy renombrada, que también me aburrió mucho, muy inofensivo, todo muy family friendly. Me estoy quedando sin tiempo. Por suerte descubrí la banda, tenía que descubrir el Lollapalooza, que es The Last International, que lo vamos a pasar después. Vamos a cerrar con una banda que también tocó el domingo, Kasabian, con un temazo, que es la que está sonando de fondo. Kasabian con Fire, que la rompió.